Hola y bienvenidos a La Cruz de Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y este va a ser un podcast sobre Apple. Sí, es la segunda vez que lo grabo, ya que, bueno, es la... lo grabo antes y ha durado casi 50 minutos. Y no, quiero hacerlo mucho más rápido. Quiero condensarlo en 20 minutos. Y como 20 minutos es lo que voy a tardar de aquí donde estoy, a la casa andando, pues voy a grabar durante este vuelta de este paseo. Hoy es sábado 20 de enero de 2018 y aquí en mi pueblo es fiesta porque es San Sebastián, es la fiesta de mi pueblo, así que espero que esté todo bastante más en silencio que un sábado normal y corriente. Aún así no lo voy a editar porque, como os digo, quiero condensarlo muchísimo. Bueno, el otro día en Twitter hice un hilo sobre por qué creo que Tim Cook es el CEO nefasto de Apple y por qué creo que es el peor producto que tiene Apple en su catálogo, y tiene unos cuantos productos bastante malos que hay, y que es lo que se tendrían que sacar este año es el CEO. Tuve un debate muy interesante con varias personas, con David Isas y con Mark Josan. Y la verdad es que, bueno, a mí me encanta debatir educadamente con personas que te aportan datos y te rebaten lo que tú dices y tienen otra forma de ver las cosas. Y entonces, pues digo, mira, voy a hacer un pequeño audio para aclarar conceptos y ver por qué yo pienso como pienso, y creo que no es tan raro pensar esto siendo usuario de productos Apple. Vamos a dejar claro que soy usuario, no soy accionista. No quiero ser accionista de Apple, no me interesa lo más mínimo tener acciones de Apple, porque, bueno, porque cuando se tenían que haber tenido era cuando hace 20 años, cuando no valían nada, y haberlas vendido hoy cuando valen un pastón, cuando, como eso no ha sido, pues yo no soy accionista de Apple, soy usuario de sus productos y usuario pro. Como fotógrafo que soy, uso los productos de Apple desde hace muchos años, desde la época PowerPC, de manera, digamos, profesional. Y bueno, mi primer ordenador fue un iMac en el año 2000, un G3, ahora hace 18 años, este año, así que creo que tengo conocimientos sobre lo que estoy hablando, ¿vale? Bueno, pues como os digo, antes los ordenadores Mac tenían un porqué, y una los que usábamos siempre decíamos el porqué, justificábamos perfectamente por qué usábamos esos ordenadores, y era porque el software que tenían acompañaba al hardware perfectamente, ¿vale? Teníamos un sistema profesional de trabajo, una estación de trabajo profesional o semiprofesional, dependiendo de tus circunstancias, acompañada de un software profesional. Si eras tema vídeo, tenías un software como es Final Cut. Si tenías título, tuyo era la música, tenías un software como era Logic Pro. Y si lo tuyo era la fotografía, pues tenías una cosa que se llamaba Capture, que intentaba competir de tú a tú con software como Adobe Lightroom o el Capture One u otros software profesionales que utilizamos los fotógrafos. Y claro, pues competir con estos software significa luchar con Adobe. Directamente, básicamente se dice a luchar con una todopoderosa compañía como Adobe, que para Apple tiene que ser algo normal. Si estás acostumbrada a luchar con Google, estás acostumbrada a luchar con Samsung, que son empresas más grandes que Adobe. Vale. Pues alguien en la compañía decidió hace ya unos cuantos años que quién quería software profesional. ¿Quién quería software profesional? Aquí estoy saludando a un amigo gato que me encuentro de vez en cuando, que es de una casa de por aquí, que tenías que verlo porque está tremendo el tío. Y es muy simpático. Siempre que me ve, me maulla, se deja tocar y continúa su camino. en busca, supongo, que de gatas o de comida. Un tío feliz. Bueno, pues, como os digo, alguien decidió que el software Pro, pues que se lo dejaba a Adobe. Pues porque sí. No sé por qué. Entonces, nadie en esa compañía vio que si hacíamos eso, estábamos quitando el 50% de las capacidades de los ordenadores Mac. Ya que, como bien decía el famoso, la famosa publicidad en Get to Mac, en la que un chico joven dinámico se enfrentaba al típico oficinista gris con gafas que era el PC, tú llegabas, te comprabas un Mac, lo abrías y te ponías a funcionar. Pues no, eso pasó a que tú te comprabas un Mac, te bajabas la suite Adobe, pagabas la suite Adobe y te ponías a funcionar. Casualmente era lo mismo que tenías que hacer si tú te comprabas un PC. Cogías, te comprabas un PC bastante más barato, te pagabas la suite Adobe al mismo precio que la de Mac y te ponías a trabajar. Así de sencillo. Bien, pasando el coche. Pues no me digáis que si un pelagatos como yo se dio cuenta de eso, nadie en esa compañía se dio cuenta de esto. Y le permitieron hacer esto. Claro, esto Steve no lo hubiera aceptado, estoy convencidísimo. Porque el binomio hard y soft que tenían los Mac es único, único. Es lo que ha hecho grande al iPhone. Sí, señores, el iPhone no es lo que es por, yo qué sé, por el diseño. Sí, el diseño es cojonudo. No es lo que es porque tenga la mejor pantalla. Hasta hace 2 meses nunca ha tenido la mejor pantalla. ¿Vale? No es lo que es porque sean los equipos con más memoria RAM. Tienen, no son los equipos que más memoria RAM tienen, ni los que más ampliación tienen, no. Es que el conjunto software y hardware es uno solo. Y no se entiende ese hardware sin ese software. Por eso el iPhone es el iPhone. Punto. No le des más vueltas. Cuando salió el iPhone y lo cambió todo, los maqueros no éramos tantos como para doblegar a todo el mercado de las telecomunicaciones, ¿sabes? No éramos. Las compañías no se pusieron a temblar diciendo cuidado, y ahora todos los usuarios de Mac, que son un 5% de los de PC en todo el mundo, se están comprando este teléfono. No fue así. Y estoy convencido que el teléfono para un CEO, un visionario, como Steve Jobs, fue un medio para atraer usuarios al Mac. Sí, porque si tú tienes un teléfono y estás muy a gusto con él, con una manzana, ¿por qué no vas a querer tener un ordenador con una manzana? ¿Vale? Yo creo que el iPod pasó lo mismo. Era el fin. Era el fin para atraer usuarios al Mac. El Mac era lo importante. El Mac era lo que esa empresa, lo que sostuvo esa empresa y lo que hizo grande a esa empresa. Y gracias al Mac se creó todo lo demás. Bueno, pues hoy tenemos el Mac, que yo, vuelvo a repetir, soy usuario de Mac, y sí, tengo mi iPhone, y sí, tengo mi iPad, y he tenido mi iPod, y he tenido otros productos de Apple, ¿vale? El Mac es lo importante, lo que gira toda la compañía, Y eso, pues, no. Eso de repente pasó a ser el iPhone, lo que gira todo alrededor de la compañía. ¿Equivocado o no? No lo sé. Supongo que los tiempos cambian, ¿vale? Pero claro, tú, un iPhone, yo no puedo, no sé. Hay cosas que no puedo hacer en un iPhone, que sí puedo hacer en un Mac. No, es evidente. Yo como fotógrafo profesional no me puedo poner a procesar fotos en lote profesionalmente en un iPhone. Ni siquiera lo puedo hacer en un iPad, ni en un iPad Pro, como para hacerlo en un iPhone, ¿vale? El Mac sigue siendo ese elemento que los profesionales demandamos. El señor Tim Cook, pues bueno, desde el año como... Vamos a ver. Steve Jobs llega en el 98. En el 98 saca el iMac. 98-99. En el 2001 saca el iPod. En 2007 saca el iPhone. ¿Vale? Del 2001 que sacó el iPod al 2007 que sacó el iPhone. Eso es la misma cantidad de años. Desde que Tim Cook llegó a la presidencia de Apple, 2011, hasta 2017, que dejamos hace un mes atrás, ¿vale? La misma cantidad de años. En esa cantidad de años, el señor Steve Jobs, el derrochador, señor Steve Jobs, la mala persona esa que dirigía caprichosamente su compañía hacia donde él quería, hacia donde él había visto que tenía que ir la compañía, sin importarle lo que decía nada ni nadie, pues este señor, este CEO maldito, estoy bromeando, este CEO, pues como digo, en esa cantidad de años se sacó de encima los procesadores por PC, instauró la arquitectura Intel, consolidó el sistema operativo del consolidó el sistema operativo del Mac como lo que conocemos hoy día. Y bueno, en 2007 se sacó la chorra y sacó el teléfono, va, así. Y en 2010 el iPad. Y en 2011 se fue. Pues este señor, pues en todo este tiempo ha sacado un reloj que, si bien es el mejor reloj del mundo, no publica cifras de lo que vende, ingresa y hace su reloj, para que no nos descojonemos, porque estoy convencido de que todos los números del reloj, si bien son positivos, debe haber alguna fórmula matemática dentro de Cupertino que le diga a todo el mundo que no compensa tener ese reloj. Pero es un producto que en 5 años, el mejor producto de la compañía, que cambió la música y cambió la telefonía y cambió la informática, sea unos cascos inalámbricos, los cuales tienes problemas de stock para comprar año y medio después, pues no sé, creo que no es lo que debería ser, ¿vale? No estoy diciendo que unos cascos no puedan ser el producto estrella, que lo son. Solo digo que yo estas navidades por encargos he tenido que comprar tres AirPods, y solo he podido comprar uno, y de chiripa, porque llegué al Apple Store el mes a la vez que el pedido. A la vez. Si llegó ahí media hora más tarde o media hora antes, pues no tengo iPods. Unos cascos inalámbricos que cuestan 180 euros. O sea, no es que sean regalados, ¿eh? Y no digo yo que no lo valga, que seguro que lo vale. Vale, bueno, continuamos. Entonces, claro, yo como usuario de Mac veo que la gama Mac Pro es un desastre absoluto, como ya comentamos en el año 2013. Esto no es nuevo. Esto lo vimos todos los profesionales del sector cuando presentó el Mac Pro, construido en California, diseñado en California, y vimos ese diseño tan sublime y tan espectacular. Y resulta que todos nos dimos cuenta que eso no tenía capacidad alguna de ampliación, por más que Apple dijera que por los puertos Thunderbolt se podía ampliar. Mira, yo prefiero ampliarlo dentro de una caja que fuera de una caja. No quiero tener 20.000 cachivaches en mi mesa. Pero bueno, aunque fuera así, te lo compro, venga. Pero coño, apuesta totalmente por esa tecnología Thunderbolt y obliga a fabricar toda clase de dispositivos Thunderbolt. Y si no lo fabrica otras compañías, fabrícalo tú, sopedorra, que para eso eres Apple, y fabrica cajas para meter gráficas, que fabrica toda clase de productos para que se justifique la compra de tu equipo. Pero no, no lo hacemos, ¿vale? Los profesionales, como Apple ya no apuesta por el software profesional, pues para usar la suite de Adobe, ¿qué es lo que haces? Pues te compras un PC por la mitad de precio y el doble de potencia y ampliable. Total, si vas a usar Lightroom, vas a usar Photoshop o vas a usar Premiere o Illustrator, si eres diseñador gráfico, pues ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Si resulta que encima se te junta la tormenta perfecta, y es que Windows, que era un dolor de cabeza, pues empieza a funcionar, digamos, medianamente bien. No es que sea la panacea, pero hay que reconocer que Windows 10 ya no es lo que era Windows Vista. Windows 7, ¿vale? Es un software que tiene ya su estabilidad y con sus pijotadas y sus cosas. Sí, como todo, pero, oye, perfectamente válido para cualquier profesional. Pues entonces, claro, no se justifica un ordenador como el Mac Pro. Y no solo eso, es que te sigues emperrando en mantenerlo en tu mercado, te sigues emperrando en venderlo a un precio totalmente absurdo con lo que estás ofreciendo, cuando ese ordenador podría ser perfectamente el sustituto del Mac Mini, ¿sabes? Bueno, tienes el Mac Mini hecho unos zorros, pues a Apple no le iba a costar gran cosa meter un Mac Mini en ese diseño, ya que están hasta los cuartos, tienes un Mac Mini espectacular, lo pones al día y diseñas un Mac Pro de verdad. Pues no, coges y haces un iMac Pro que tiene los mismos defectos que el Mac Pro, que es un equipo no es ampliable y que te vas a gastar una cojopasta para que dentro de 2 años a tu equipo se le vean las costuras. A tu equipo, tu trabajo, porque bueno, vamos a recordar, quien usa un Mac Pro, quien usa un iMac Pro, solemos ser profesionales que demandamos pues una serie de características a los equipos. Equipos que siempre Apple nos daba y que siempre fuimos como los mimados de la compañía, ya que gracias a profesionales como nosotros, repartidos por todo el mundo, la empresa sobrevivió en los tiempos difíciles. Y gracias a eso pudo crear cosas como el iPhone, como el iPad y hasta el reloj, ¿vale? Bueno, pues esto el señor Tim Cook no lo ha visto y nadie en la empresa lo ha visto. Y se ha dedicado a crear un Apple Park que, como si fuera un megaproducto de la empresa, que entre tú y yo, a mí como usuario de productos Mac, me la toca. Y este podcast es explícito. ¿Por qué? Pues porque pienso que no hace falta tener esa sede megalómana diseñada por Johnny Ive para Apple. Ten tu buena sede, no te digo que no, pero que eso no repercuta en los productos. Y tener a tu diseñador jefe, a tu guía espiritual, a tu todo diseñando esto, ¿qué es lo que has conseguido? Pues que retrasos en todas las gamas de Apple, desde el Mac Pro al diseño de los iPhone, a todo en general. Merece eso la pena, realmente, Tim Cook. No es mejor tener una sede más normal, ¿sabes? Buena, como tú quieras, que es la visión que tuvo Steve Jobs. Mira, Steve Jobs seguro que no tuvo la visión de descuidar toda la gama de productos por hacer un super edificio. Te lo puedo asegurar que Steve Jobs esa visión no la tenía. No, pudo tener la visión del Apple Park y todo lo que tú quieras. Y si se tenía que construir en 10 años, se construiría en 10 años. Pero primero es lo primero, y lo primero es la compañía y sus productos y sus usuarios. Punto pelota. Y el resto viene después. Y ya está. Pues no, aquí no. Y eso es culpa de nuestro CEO. Me da igual. El CEO me decís que está para proveer dinero. Entonces, está claro que no hay otro CEO mejor en el mundo que el señor Tim Cook, porque aquí el dinero está en montañas de dinero. ¿Sabes? Jamás iba a gastar dinero. Apple podría refundarse en sí misma y llamarse Page, ¿sabes? Y crearse su propia competencia, porque tiene dinero para eso. Pero como usuario, eso a mí no me repercute absolutamente en nada. Sí, ese dinero nos invierte en crear los productos que sus usuarios demandan. Le demandábamos un nuevo MacBook Pro, que realmente el anterior pues estaba un poco ya limitado. Había que renovar una serie de cosas. Había que renovar. En lo que no hay que renovar quizá era el diseño. Fíjate, tampoco es que puedas innovar mucho en un ordenador portátil, ya teniendo el MacBook Air, que es tu revolución, ¿no? En esto de la, en esto de los ordenadores portátiles. El equipo que lo cambió todo, el equipo que hace 10 años vio las empresas tecnológicas por donde iba a ir el mercado, y todos clonaron hasta la saciedad, hasta que hoy día coges el catálogo de cualquier compañía, Lenovo, de lo que sé, de Dell, y tienes su clon del MacBook Air, un equipo que Apple lo ha dejado morir a su suerte cuando podía haberlo actualizado mínimamente al día, como ponerle una pantallita retina y poco más, porque es un equipo realmente mucho más capaz de lo que, de lo que parece a simple vista. Pero no, dejó morir este equipo y se puso a sacar un equipo como el MacBook, que es un equipo extraordinario, no lo voy a decir que no, pero que solo tiene un puerto de salida USB-C, ni siquiera es un Thunderbolt USB-C, que le daría muchas más capacidades de ampliación y conexión, ¿no? Es USB-C. Bueno, pues podrías ponerle dos puertos, no iba a pasar nada, ya que, bueno, pues mientras lo cargas por uno, por el otro, pues puedes tener conectado a las mesas directas. Ya empezamos con los petardos de la fiesta. En fin, que lacres todos los petardos, de verdad. A ver si lo podían prohibir en este país. Bueno, continuamos con el paseo, continuamos con las reflexiones en voz alta. Bueno, como os digo, pues no. Diseñan un equipo, y un buen equipo, no os voy a decir que no, que tiene sus cosas futuristas, como el procesador. Y bueno, pues está bien, pero coño, no dejes morir el MacBook Air, un equipo que lo ha revolucionado todo. Bueno, pues le pedíamos un nuevo MacBook Pro, y después de mucho penar, nos da un MacBook Pro nuevo, con nuevos procesadores de Intel. Le he hecho la culpa a Intel de que, claro, no ha renovado los procesadores lo suficientemente potentes, tal, bla, bla, bla, bla, bla. Mira, si integras procesadores Intel, si tu placa la haces con Intel, cojones, coges y te pones a hacer con Intel la placa. Y si Intel saca un procesador que es un 15% más rápido, pues lo metes en tu MacBook, que para eso es MacBook Pro. Y así justificas ante tu competencia que tus ordenadores son los más potentes del mercado. Y no, que son ordenadores que cada vez se le veían más las costuras. y a un precio que, por supuesto, no era acorde con lo que ofrecía. Pues como pasa con el Mac Pro, por ejemplo. Pues no, nos da un dispositivo cojonudo, un diseño muy bien refinado, con una barrita Touch que, la verdad, entre tú y yo, pues, ¿quién la va a usar? ¿Quién la va a usar? Y esa barrita compromete todo el tema de la batería del equipo, compromete muchas cosas del equipo. Otra vez. O sea, esto es como la imagen esa de la mujer esta de la Independencia, ¿no? De gran la Independencia, la suspendemos. Pues igual, ¿no? O sea, se desabajona. Tenemos un producto nuevo y la hemos cagado con todo alto. Bah. En fin, cosas de Apple. Y luego, pues te da un producto cojonudísimo, como es el MacBook sin la barrita, ¿vale? Pero te lo capa para que no le quite, para que no haga sombra a sus hermanos. Y coge y te lo hace sin capacidad de meterle 4 núcleos, sin posibilidad de tener ese equipo en 15 pulgadas, con 2 puertos menos, que no sé, una serie de cosas absurdas, pues para que no haga competencia a sus hermanos de la barrita. Esa barrita que te encarece el producto tranquilamente 300 euros y que hace de un buen producto algo ahora mismo un poco fuera de precio, ¿no? Porque un MacBook Pro de 15 pulgadas con la puñetera barrita se te va por encima de los 2.000 euros. Bueno, pues si me estás diciendo que sin esa barrita ese mismo ordenador podría costar 1.800 euros Apple, pues como profesional que soy, pues te lo voy a agradecer, porque los profesionales una cosa que hacemos es mirar mucho la inversión que hacemos de nuestro dinero, que como autónomos nos cuesta muchísimo pagar Hacienda, nos cuesta mucho de pagar, nos cuesta mucho bajarse los presupuestos para conseguir llevarte el trabajo para luego ir tirando el dinero. Los profesionales no solemos tirar el dinero, solemos mirar hasta el último céntimo que invertimos, a ver cómo lo invertimos para que nuestro dinero valga lo más posible, porque somos pobres como ratas. Vale. Bueno, pues bueno, nos da un ordenador bastante bueno a un precio bastante desorbitado. Por lo tanto, no. Y dije luego encima, resulta que ese ordenador tú no lo puedes usar en condiciones apabullantes, como se supone que si te gastas 3.500 euros en un Mac Pro, un MacBook Pro de 15 pulgadas para hacer vídeo 4, 5K, meterle 4 o 5 monitores, pues resulta que tienes 16 GB de RAM y no lo puedes meter más. Y eso, a pesar de que lo resuelven de una manera ingeniosa, volcando toda esa memoria a un disco duro súper rápido, pero te compromete bastante. Y la prueba está en que casi todos los profesionales que yo he testeado de mi entorno que han usado ese equipo para vídeo, pues resulta que no, han visto que no les ha valido ese ordenador, y pues algunos se han tenido que pasar a PC. Así, a PC. Otra cosa, me decían, oye, ¿tienes números de la gente que se está pasando a PC? No tengo números, no creo que existan números. Yo solo te puedo decir por mi entorno. A lo largo de todos mis años de maquero he evangelizado, creerme, que a más de 5 y 6 personas, compañeros de trabajo, que veían cómo yo trabajaba en un entorno Mac y pues abandonaron sus PCs y se vinieron a trabajar en Mac, alegres y felices como perdices. Y 10 años después, de los 5 o 6, pues todos menos uno siguen estando, o sea, se han pasado a PC. Y otro, pues bueno, estáis aguantando como yo, como puede, esperando a ver qué es lo que va a hacer Apple para ver qué hacemos, si nos hace un lado o hacia otro. Y vuelvo a repetir, yo soy fotógrafo, yo no tengo unas necesidades tan brutales como una persona, las personas que hacen vídeo, todo vídeo, que sí que tienen otras clases de necesidades más específicas. A mí os puedo asegurar que el Mac Pro actual, que es el mismo de 2013, a mí me valdría perfectamente para hacer fotografía. No necesito mucha más máquina. Pero, claro, no me vale a ese precio. Porque no. Es un equipo que está ahora mismo 2.000 euros por encima de su precio. Tranquilamente. Bueno, seguimos. Divagando. Sé que me estoy prolongando, así que bueno. Estoy llegando ya a casa, así que lo que tarde en llegar es lo que va a durar el podcast. Como os digo, no nos da. Entonces, claro, en Apple alguien se tiene que dar cuenta que eso no puede ser. Yo soy usuario de Apple, usuario de Mac. El Mac es mi centro de mi vida digital. No lo es el iPhone. El iPhone quizás sea el aparato que a lo largo del día pues viene conmigo a todos lados. Interactúo con él pues quizá más horas incluso que con él. Más horas que con el Mac, y con el Mac me paso horas procesando fotografía y trabajando. Pero yo podría sobrevivir perfectamente, yo, tú y cualquiera puede sobrevivir con un buen Android. No necesitamos un iPhone. Podríamos sobrevivir yo puedo sobrevivir sin el iPad perfectamente. Vale. Me jodería más, me jodería menos. Porque yo, por ejemplo, el iPad le uso pues cuando veo un cliente. Yo mis imágenes las enseño sobre un iPad. Cuando quedo con un cliente, pues para hacerle una boda a unos novios, pues yo voy con mi iPad cargado con un montón de bodas, un montón de fotos, todo mi portfolio, y le enseño que es una boda de iglesia, pues le enseño una boda de iglesia, que es una boda en nuestro sitio, pues le enseño la boda de tal sitio, y así. Me es muy útil. Pero lo podría hacer perfectamente con una tablet Android. No nos vayamos a engañar. En cambio, el Mac, igual que te digo, que hace unos años a mí no me podía plantear absolutamente la idea de no trabajar con mi Mac, hoy día podría plantearme trabajar fuera del Mac. Cosa que para mí, que soy un maquero y un puñetero fanboy de la empresa Apple, me duele en sobremedida, ya que yo, pues, con la suite de Adobe podría ser, bueno, sería productivo. En el fondo, Lightroom a día de hoy todavía es lo que más uso. Quiero pasarme a OnOne, pero todavía pues estoy en pleno proceso, como os dije en el anterior podcast. Así que Lightroom puedo trabajar perfectamente con él en un PC. Puedo trabajar con Premiere en un PC. Y por qué no, puedo plantearme trabajar con otro software de sonido en un PC para editar este podcast. Así de sencillo, así de trágico. Y esto es gracias a nuestro querido CEO, que si bien nos provee a la empresa de recursos ilimitados, esos recursos ilimitados no se traducen en productos que los usuarios demandamos. Porque ningún usuario le ha demandado a Apple un teléfono que se desbloquee con la cara. Ningún usuario. Yo no conozco un usuario que lo haya demandado. ¿Vosotros lo conocéis? En cambio, sí conozco usuarios que demandamos desde hace años un Mac Pro modular. Que salga Apple a decir que esperemos que están trabajando en ello, no quiere decir otra cosa que le han visto las orejas al lobo, pero la han visto tarde. ¿Por qué te empeñas en ese diseño? Utiliza ese Mac Pro que tienes ahora y haz un buen Mac Mini. El Mac Mini es ese equipo genial de Apple que te valía como base de entrada para nuevos usuarios como para usuarios más experimentados, Asus Mac Mini, que mira, Asus Mac Pro, Mac Mini, que desde lo más básico puedas configurarlo hasta lo más alto y tengas un equipo desde 1.200 euros, imagínate, ¿vale?, hasta 12.000, dependiendo de lo que le metas dentro. Y tú le puedes meter una buena tarjeta gráfica, le puedes meter una tarjeta gráfica más normal o con la integrada te puede valer. Le puedes meter 8 de RAM porque para lo que vas a usar te vale, o le puedes meter 64. Eso Apple lo puede hacer. Pues, ¿por qué no nos lo da? Eso es lo que le demandamos a los usuarios: modularidad, capacidad de adaptación. No os demandamos un iMac Pro, un equipo de 5.000 euros, que si bien hoy día es súper válido, ya, vamos, una máquina que yo desearía tener, ¿por qué no? Seguramente dentro de 2 o 3 años, un equipo se le van a ver las costuras y te vas a tener que vender y no sabes si vas a tener otro equipo de similares características a las actuales en el mercado, porque seguramente, siguiendo la tendencia de Apple, dentro de 2 años, este Mac Pro siga siendo el mismo Mac Pro. Por lo tanto, venderlo no te sirve de nada, ya que no te puedes comprar otro superior. No sé si me explico. Así que, bueno, con esto hemos llegado al fin de esta podcast aclaración de por qué pienso que el camión de la basura tiene que pasar. Bueno, porque pienso que Apple debería sacarse a este CEO y empezar a mirar un poquito más allá del dinero. Gracias por escuchar Reflex Podcast. Podéis dejarme comentarios y rebatir todo esto que digo y pensar que soy medio bobo. Estás en todo tu derecho. Gracias por escuchar Reflex Podcast y salir a hacer fotografías, que es la mejor manera de mejorar. Venga. Hasta luego.